Señoras y señores, abrimos el programa del día de hoy con un tema del nuevo disco de Halford, del señor Rob Halford. Made of Metal se llama el disco y el tema que acabamos de pasar se llama Indisputable. Y gratis, ¿no? Y qué gratis, bueno. ¿Hay cosas gratis todavía? Este programa. Bueno. Este programa. Hasta que venga alguien y quiera pagarlo y nosotros le diremos, nos resistimos al suceso. ¿Cómo cambió Halford, ¿no?, con la vida, ¿no? El, corporalmente, ¿no? ¿Cómo se fue? Sí. Se fue, no sé. Poniendo cada vez más puto. Bueno, eso es una decisión de vida, pero más allá de eso, ahí está raro el hombre, ¿no? Pero qué loco que un gran tipo del metal termine siendo un terrible gay, ¿no? Bueno, termine no, ya lo era desde épocas inmemoriales, o sea que ahora simplemente lo reconoció. Yo siempre me acuerdo del comentario de Glenn Tipton al respecto, sí, cuando nuestro amigo Rob salió del armario. Que dice, debe haber sido el secreto peor guardado de la historia del rock. Sí, porque la tuvo bien guardada. Claro, ¿viste? Entonces, bueno, uno lo entiende. Pero abrimos hoy con Rob Halford y su disco nuevo. Y para lo que sigue, estate muy preparado porque te voy a enfermar la cabeza con novedades, ¿eh? Estate muy atento. Mientras tanto, damos también la bienvenida al caballero Sergio Choren. ¿Cómo andan? ¿Qué tal estuvo en esto que para usted es tan difícil, tan alejado de su naturaleza como es el trabajo? No, bien. ¿Sí? Por suerte. ¿Se adaptó? Sí. ¿Qué cosa terrible? Salió todo bien. Ajá. Y está casi abrochado lo mismo para el año que viene. Ajá. Otros eventos. Bien, resultado altamente positivo. Los jurados que vinieron macanudísimos. Estamos hablando de un concurso de vinos. Concurso de vinos y feria. Ajá. ¿Has bebido? Sí, hemos tomado muy buenos ejemplares. Anduvimos de paseo con los jurados. Hasta tuve que ver un espectáculo de tango para... ¿Trajo muestras gratis? Están siendo procesadas. Están siendo procesadas, me gusta. Eso da el aliento necesario para continuar. Pero... ¿Algún detalle, alguna anécdota particular que valga la pena resaltar? No, el espectáculo de tango es el que otrora, donde otrora fuera el Cine Metro. Ajá. Está muy lindo, pero en un momento le pregunto a la coordinadora, le digo, discúlpame, como para tener una referencia, ¿no? Porque obviamente el jurado y yo que los llevaba y los traía a todos lados, sí, estábamos invitados. Entonces le digo, como para tener una referencia, le digo, ¿cuánto sale esta cena show? ¿Cuánto te parece que me dijo? No quiero ni saber. $850 pesos. ¡850 pesos! ¿Y qué te daban? Casi me muero. No, una bailarina de tango en cada mesa, mínimamente. Bueno, no. ¿Y quién tocaba? Conocido, digamos, que era el plato fuerte de la noche. Sí. A sus 85 años, ajá, aparece Juan Carlos Copes. Mire usted. Bailando. Ah, sí, por supuesto. Y previamente hay un espectáculo típico para el turismo con el tango bailado de una manera casi acrobática, ¿no? Que poco, sí, tiene que ver con la realidad, lo que alguna vez se llamó tango fantasía. O el tango de salón. Que después derivó ya en unos juegos visuales y escénicos que poco tienen que ver con el tango. Yo nunca bailé el tango así, mire. Nunca lo bailé. Nunca pude bailar el tango. Lo curioso es que mientras que lo que se presenta desde el punto de vista del baile es totalmente moderno, hasta diría modernoso y a gusto del turismo, ajá, la orquesta que toca, sí, que aparte tuvieron el detalle de preparar una altísima tarima y la orquesta está arriba de todo sobre la tarima, la orquesta es bien tradicional, o sea, es un contraste. Una típica, una orquesta típica. Claro, por ejemplo, ni nada de bajo, ni guitarra eléctrica, ni batería. No, no, una típica. Bueno, Piazzolla tuvo todo eso, por ejemplo. Sí, pero esto es bien tradicional, así de compases bien marcados, una orquesta de tango muy tradicional, confrontando con una cosa visual completamente alejada de lo que es los parámetros tradicionales del baile. ¿Puedo hacer una pregunta? Con respecto a estos shows que se hacen para los jurados y para los invitados y demás, como esta cena show que usted dice, ¿tiene que ser de tango siempre o puede ser algún otro género? No, de hecho, después me preguntaron un día que, porque como son pocas noches, sí, igual tratan de aprovecharlas yendo a toda clase de lugares. Ajá. Entonces me dice, che, ¿algún lugar para ir a tomar algo? No sé, bueno, empezamos a buscar. Y uno me dice, ¿y algún lugar donde se toque jazz? Yo pensé enseguida en llevarlos a Telonios, pero ya no daba los horarios ni nada. Sí. O sea que para otro año se los podría llevar a... ¿Qué parece? Pero jazz tienen ellos allá todo obvio, el tiempo. Obvio, obvio, pero acá, para mostrarles algo típico, yo digo, ¿qué tal una cena show y traemos a Orcas para que toque? Claro. Por o ejemplo, los arcamos a todos directamente. También, también. No creo. No, no le y parece. Y lo levantás a Sibile de la tumba. Yo tenía también, Vomitiva Agresor podemos hacer. ¿Se acuerda cuando hacíamos Vomitiva Agresor? Sí. Bueno, esa podría ser el show. Un jurado de Singapur, muy mezclado. Ajá. Un italiano que vive en Canadá. Sí. Un suizo, ajá, un inglés y el director general del concurso mundial de Bruselas, mi jefe, que es belga. Tiene este nivel. Así que, sí, sí, sí, sí, jurado sí, muy disperso en lo que hace a nacionalidades, pero... ¿De vinos mundiales o de vinos no, argentinos? No, vinos nacionales con jurado internacional. Cuando los japoneses mencionan a un belga, ¿se ríen? No, no, no, lo que sí era. No, porque dicen siempre. Ah, por la belga. Era muy entretenido porque cada uno hablaba inglés absolutamente pegado a su acento. O sea, sí, el de Singapur hablaba inglés, pero con el tono bien marcado de los orientales. El italiano hablaba inglés, pero estaba todo el tiempo hablando así, en definitiva. Y el otro... You're listening to me, motherfucker! Exacto, exacto. Y el suizo tenía una acentuación así cerrada y fuerte que venía del alemán, sí o sí. O sea que... Yeah, we are doing fantastic with this wine. Claro, this prize entonces, in this contest. Para mí era medio como un desafío, porque me estaban llegando cosas distintas todo el tiempo, me hablaban todos a la vez y no entendía... Porque había que agarrarles el acento. Pero bueno, no, bastante bien con el inglés, por bueno, suerte. Me alegro mucho. Bueno, es más, me pasa sí, una cosa muy rara con el inglés, que es cuando llegamos al espectáculo este, viene la coordinadora que los recibe y, como eran invitados muy especiales, le habían asignado que estuviera en la mesa. Ajá. Para, si querían preguntar algo del espectáculo y todo. Y cuando nos sentamos me dice, me tenés que ayudar porque no hablo una palabra de inglés. Yo digo, pero ¿cómo está laburando en este lugar donde el 99,9 del público es extranjero y tiene cargo dentro de la empresa y no habla inglés? Es una ya cosa importa. Bueno, es una cosa que en la Argentina no mucha gente habla inglés, ¿eh? Hoy día pero sí, está pero... Pero laburando en una claro, está laburando empresa con un que vive de los turistas. Claro. O es sea... más, son la encargada de recibir un grupo que viene especialmente invitado. Y bueno, no que cambien el idioma, loco. Claro, sí. A sí, la sí, salida te digo. El latín que sea. Toda la cuadra de lo que antes era el metro, una al lado de otras, las vans esperando a los turistas. ¿Eh? Ajá, o sea, estaba hasta las manos. Bueno, me parece muy bien. Eso fue lo único destacado, porque yo es una cosa que no iría bajo ninguna circunstancia por mi cuenta. Después el resto fueron, qué sé yo, cenas, llevarlos a tomar algo. Lugares muy lindos. Ajá. Y el dinero, ya se sabe sí, que trae no, esas cosas de lindas. Los invitan a muy buenos lugares. ¿Verdad? Bien, bien. ¿Hay algo de rock, César Fuentes Rodríguez? Muerte súbita. Tenemos el nuevo tema de Megadeth. Que ajá, viene a... colación justo, lamentablemente, con la chica esta que murió esta semana. Ah, sí, sí, de sí, muerte súbita. Sí. Yo tuve que preguntarle a mi mujer quién era. Yo también. No tenía la más puta idea, discúlpenme. No, yo no sé ni quién murió ni de qué hablan. Romina Yan, la hija de Cris Morena. Ah, porque tenía un corazón con agujeritos. No sé por qué, que es un chiste referido a chiquititas o algo así. No, muerte súbita. Tengo el corazón. Que es una canción de ese programa, sí, ya me lo dijeron. Pero yo no sabía quién era. Esto se llama dispersión cultural. O sea, ninguno de nosotros está en sintonía con respecto al mismo tema. No. Bueno, sí. Ahora buenísimo. Megadeth, Muerte Súbita. Muerte Súbita, que es un tema que hizo específicamente Megadeth para el juego este del Guitar Hero. Ajá. ¿Vio? Tratando de vencer a quienes hasta ahora llevan el título máximo de dificultad dentro del juego, que son los Dragon Force. Hicieron este tema específico. Yo no sé si van a ganar con este tema por lo complicado, pero es un intento, no está mal. Así que en primicia acá tenés a Megadeth. En primicia, si no tenés internet. Si tenés internet, seguramente ya te lo bajaste. Pero bueno, Sudden Death, Muerte Súbita, Megadeth. Y pará, que después hay más. Your Bueno, maravilla, como les decía. Eso fue entonces todo su trabajo en estos tiempos. No. ¿No? ¿Qué más hizo? Cuente. Mover cajas. ¿Estás interesado en la vida laboral de Sergio Ochoa? No, le iba a preguntar a usted también, de hecho, qué era lo que estaba haciendo. Es la parte más ingrata. Sí, de mover cajas. Lo de mover cajas. Las oficinas en las que trabajábamos este año estaban en un primer piso. Sí. Generalmente los fleteros las dejan abajo. Ajá. Así que tengo la espalda hecha un acordeón. Y las piernas ni hablar. Pero la espalda, la cintura sobre todo, ya van 9 concursos. No cuenta ahora con la ayuda de Manzana. Inestimable ayuda. Pero lo llevé por primera vez a uno de los hijos de Golo. Ajá. Y aportó juventud y fuerza, pero yo igual tenía que mover cajas todo el tiempo. Y cuando las traje, en cada movimiento, llevarlas al hotel, llevarlas al rural para la premiación, la espalda me quedó hecha. Mira, un nuevo partido estás creando, juventud y fuerza. Ahí está. Totalmente. Sí, sí. Bueno, algunos mensajitos, si le parece a usted, para arrancar el programa de hoy. Los mensajes de César Fuentes Rodríguez en AVE César. No los escribí yo, lo juro. Yo sé, pero... Ariel dice, che César, estaba medio drogado y en pleno cuelgue, me puse a pensar que Sabaton tranquilamente puede ser confundido si no se lo escucha con una banda de reggaetón haciendo temas de Sabaton. Uy, no, es muy duro esto. Bueno. No. Habrá que ver qué drogas estás tomando, hermano. Claro, le pregunto a usted, ¿estoy muy drogado? Claro, yo me diría, parece que sí. Una pregunta a Aranowski, ¿me puedes decir cómo conseguir de la forma más ilegal posible la miniserie Beinace? Te hago una copia y me ubicás. Yo es una serie que usted, en la que usted es participó. Es una miniserie que hicimos con Javier Dimen, en la cual, por ejemplo, mis escenas las trabajo todas yo y las dirijo casi todas yo. Ajá. Y es una miniserie gore de altísimo nivel, dura 5 horas. Ajá. Bastante asquerosa en el sentido de que es un terror psicológico muy complejo, en el sentido de lo duro que es. Ajá. Porque viste que el cine gore, en general, te podés cagar de risa. Y no te da tanto miedo porque ya es exagerado y ves los zombies, los muertos, de una manera no. Acá es un terror psycho. Ajá. Y yo hago un papel bastante duro de un violador y un tipo que compra fetos de bebés y que se tranza un par de minas y se coge unos tipos. La paso bárbaro en la miniserie. Está bien. Está bien. Dice, la verdad, usted es un artista con todas las letras, hace música, es actor, trabaja en radio. Lo he visto en algún que otro video tirándole la goma al rubio salvaje en el planetario. La verdad, más no se le puede pedir. Yo, de hecho, le pediría menos. Bueno, vos sabés que la Argentina te lleva a ser multifacético. Ya. Y es mi característica, sí, es mi característica. Soy un artista multifacético y no hago otra cosa que vivir del arte, en el arte y en... Enfermarte. En esta. Bien, Tomás Marcos dice, HDP, ey. 60 minutos, 5 canciones, no paran de decir boludeces. Muy bueno, está re entretenido, bueno. Quisiera saber qué estación es, por favor. No, estación ninguna, qué sé yo, retiro. Estación La Verga. Claro, no tenemos ninguna estación. No nos quieren pasar en ningún lado, de hecho. Estamos estacionados nosotros. Claro, estamos estacionados. Vos imaginate un programa así en una radio de aire, pero ni en broma, por favor. Preferimos la libertad, mirá. Bueno, Máximo dice, gracias por tan buena música y por toda la onda. Es un placer escuchar los ratas de alcantarillado romano. Encantó, sigan para adelante. Matthew dice, me copé bastante con las super charlas de Tolkien y mitología que te mandaste en los programas que estuviste solo, César, pero se extrañaba un poco la locura de Aranowski. Ajá. Y la de Choren, no, yo no aporto supuesto. Locura, yo aporto cultura. Cultura, por eso nadie quiere saber nada. Qué doloroso escuchar lo del culto romano al dios Atis. Lo del culo romano. Fue terrible lo del dios Atis, realmente. Eso me encantó, ¿qué era? ¿El de los huevos? Sí, está totalmente. Bueno eso. A usted lo gore le va, definitivamente, claro. A mí me totalmente. Encanta el cine gore. Butterhead te recomiendo. ¿Qué cosa? Butterhead. Sí, Butterhead, un cineasta alemán. Que trabaja sobre la necrofilia. Ah, mire usted. Está bien. Yo prefiero seguir viendo Seinfeld. Pero recomiendo Beinace nuevamente. O El Sentido del Miedo. Luis Embroski, Luis Aranowski. Dale. Y gran elenco. Está bien, todos terminan en Oski. Dice, ¿qué te parece lo de Niji Entertainment Group? De editar ahora un recital del Enano Dio en Donington. Del Enano Dio. Claro, bueno, a mí me parece muy bien, ¿no? Dice, porque como si estuvieran haciendo leña del árbol caído. Bueno, pero es que si no lo editas ahora, que el artista ya, digamos... Palmó. Claro. ¿Cuándo lo vas a editar? En algún momento tiene que salir. Yo prefiero que sea ahora y no como Jimi Hendrix, que salen cosas después de 40 años de muerto. Claro, ahora hay que editar todo lo que había grabado Janina Romina Young. Romina Young, claro. Pero lo que ocurre es que What? Generalmente estas ediciones de archivo sí. se lanzan para aprovechar, no aprovechar, bueno, parecería demasiado cruel, para complementar, digamos, de alguna manera, el hecho de que el artista, en este caso Dio, está muy fresco en la memoria de los fans, que seguramente ven con buenos ojos la aparición de este tipo de material. Pero piensen, por ejemplo, así como fue el caso de Jimi Hendrix, sí. hay casos como el de Tommy Bolin, ajá. que hasta que se destrabó legalmente la titularidad de las cintas que él había dejado y todo, empezaron a sacar cosas de Bolin 20 años después de que se muriera. Usted debe ser un saorí. ¿Por qué? ¿Qué carajo es un saorí? Un vidente. Porque hoy vamos a escuchar una de las últimas grabaciones de Tommy Bowles. Ah, mira vos. Capo, loco. ¿Viste vos? Qué copado, porque Tommy Bolin, es verdad lo que decís, ¿eh? 20 años para sacar que algo. Fue escuchar lo que cosas nuevas de Tommy Bolin, ¿viste? Porque sí. Claro, ahí yo me acuerdo algunas cosas al con final, Billy Cobham, cuando el hermano ganó, digamos, la tenencia del material, recién ahí lo empezaron a editar. Uh-huh. Claro, no da. Y Hendrix acaba de salir un disco ahora este año, Valleys of Neptune, que en realidad. Sí, pero es que no había mucho de no, Hendrix. Al revés. Hendrix muchísimo. Había muchísimo dónde. 10 veces más de lo que había sacado. Claro, Hendrix, el tema, lo curioso de Hendrix es que grababa todo lo que tocaba. Ah. O sea, el tipo se sentaba y apretaba el botón de play rec y grababa todo. Entonces, luego el problema era seleccionar algo valioso de ahí adentro. Si todo es valioso, cualquier cosa que toque el tipo. No, pero no es tan así. O sea, para uno que pone es ultra fan, tiene sentido. Bueno, pero lo mismo. Si no, los primeros años estaba a cargo del padre, ajá, el legado. Y el padre era muy arbitrario con ese tipo de cosas. Sí. O sea, salía nada más que lo que alguna compañía grande accedía a pagarle fortunas. Mm. Después, conforme otro material fue apareciendo, porque había archivos de radios y todo eso, que ya no tuvo el control del padre, ajá, y creo que ya murió. Claro, pero lo que yo digo es que pero siempre no sé ahora en manos de quién está el estate, que es lo que se llama en Estados Unidos a las sucesiones. Sí. Así como la de Elvis está en poder de la viuda y la hija, uh-huh, la de Hendrix yo no tengo idea de ahora quién la tiene, pero mientras la tuvo el padre no dejaba sacar prácticamente nada. Pero con Hendrix siempre son los mismos temas, no escucho nuevos temas. No, sí. Mirá que tengo como discografía de Hendrix, tengo un montón y son siempre los mismos temas. Mirá, después de los mismos videos. Está bien, lo que pasa es que no hay temas porque muchas de las cosas que sacaba eran improvisaciones, ensayos y demás. Entonces ni siquiera estaban bautizados realmente como temas. Bueno, el caso más emblemático de la previsión, uh-huh, para después de la muerte fue sin duda alguna Duke Ellington. Ajá. Ellington tenía a los músicos bajo contrato y sueldo. Sí. O sea que si no estaban de gira o no estaban grabando, él igual les pagaba. Ajá. Como sentía que pagar para no hacer nada no era demasiado buen negocio, los convocaba a grabar casi permanentemente. Sí. Porque él tenía la idea de que cuando muriera, que quedara música para que editaran los hijos y vivieran de eso. Mirá vos. Pero se fue al carajo, o sea, dejó una cantidad de música tan enorme, sí, que siguieron sacando discos después los hijos, y ahora que los hijos ya estarían o muy grandes o muertos, todavía siguen sacando cosas. Mirá qué loco eso. Bueno, dejó más música grabada de la que a mí no me parece mal, o sea, pero lo hacía conscientemente. Está bien, está bien. Para cuando yo me muera. Digamos, contestándole a Matthews, a mí no me parece mal que esto ocurra. En definitiva, siempre vamos a tener la diferencia de aquello que el artista editó en vida y de lo que se editó luego. Claro, pues por ejemplo, Bolin o Hendrix no pensaban que eso se iba a usar cuando ellos se murieran, porque no tenían previsto morirse. No. En cambio, Linton, si bien era un tipo de mediana edad para arriba, era el loco que tomara la previsión de dejar cosas para cuando él se muriera. Totalmente. Qué loco, ¿no? Cuando yo me muera, lo único que va a quedar es esta, loco. Claro. Esta, loco. Está bien. ¿Querés un recuerdo? Toma esta. Claro. Bueno, Angelines desde Toledo nos ha enviado. Mira, una se nos había traspapelado una ¿qué foto. ¿Qué vive lo de Martín mandó ahora? Sí. Guau. Se nos había traspapelado este mensaje. Nos mandó una foto ahí con el hijo, el marido, una amiga. Muy, muy, muy linda, Angelines, ¿eh? Y justamente te envía a vos, Sergio, un. Recuerda el programa aquel en el que se discutía si el telón caía o no caía. Bueno, envió acá justamente los datos. Especificaciones técnicas. Exactamente, bueno, eso mismo, ¿no? Bueno, ¿dónde vamos? ¡Dale! ¡Vamos a lo nuevo de Halloween! ¡Uy, mirá vos! ¿Viste? Apareció nuevamente. Hoy tengo de todo. O sea, este programa Eso ¿qué? Es lo que me molesta mucho a mí. ¿Qué le molesta? Del metal. ¿Qué le molesta? Que si metal? Este programa lo hubiéramos grabado hace 15 años era lo mismo. Sí, claro. Halford, Megadeth, Halloween, siempre la misma. Habla, gente. Eso razón. Habla. No, boludo, hace 15 años que rompen las pelotas haciendo bueno, lo mismo. Bueno, pero hablábamos de Hendrix y de Duke Ellington, dos total, clásicos no, dentro bueno, de la música. Hablamos de vigencia, mi viejo. Pero, viejo. Hablamos hace 15 de vigencia. Años era lo mismo. No, no es lo mismo. Este es el bueno, disco nuevo. ¿Qué tiene lo nuevo de Halloween? Seven Sinners, es decir, siete pecadores, siempre lo nuevo con el de número Halloween. Siete, siempre con el 7. No tienen otra ser. Cosa para el 6. Claro, ¿de qué estamos hablando? 7. Bueno, siete. Este es un adelanto. Are You Metal se llama el single que sacaron. Y este es un tema de los tres que salió en Are You Metal de anticipo del disco. Se llama I'm Free, soy libre. Hasta, éramos libres hasta que apareció Sergio de vuelta, por lo menos. Qué pesadilla. Yo. Bueno, valor, amigo. Lo nuevo de Halloween sonando en ABC, César. ¿Qué tanto? Time for- No, ¿cómo te vas a ir ahora? Mira, nos quedan 3 peleas de gladiadores, 15 leones, 12 tigres, la carrera de cuadrigas y 5 crucifixiones. Y debemos tener para una horita más. Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los elagantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 20. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Dream Theater, Claudio Marcielo, Theater of Tragedy, Jeff Scott Soto, Striper, Sonata Ártica, Gotthard, Tano Romano, Imperio, Gamma Ray, Udo y más. Un informe sobre los 40 años de Black Sabbath. Notas exclusivas a Bill Ward y Tony Iommi. Y un homenaje especial para Ronnie James Dio, el gigante que se nos fue. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Ustedes que se ilusionaban, sí, con que la sección que conmovió al mundo entero estaba fuera del aire. Ha vuelto. Choren, chicos, choren. A cargo del viñatero Sergio Choren. Y hoy vamos a hacer, hay que decirle la verdad a la gente. Sí. Hay que decirle la verdad. Vamos a hacer un bloque fantasma. Los Cabos Fivertel. No, a full con Fivertel. Por favor. Vos estás a full con todo el sistema. Sí. Son medio yo leo Clarín. Medida cautelar. Tengo Fivertel y estoy perdiendo la paciencia ya con este gobierno. Dale, es terrible. Está perdiendo la paciencia. La pelota llena. Dale. Y ahora no planteo la protesta ciudadana de no abrirle la puerta al censista. De no abrir la que puerta al censista. Que se meta en el censo en el orto. Que lo dibuje Moreno. Yo no atiendo a nadie. Me parece bien. Yo con nada más con que Sergio esté en contra, yo estoy a favor. Así que denle. Bueno, ¿de qué va a hablarnos hoy? A ver, cuénteme. Este bloque yo lo grabé hace un montón y la gente irresponsable de Don't Pay Music lo perdió, me sabotearon. Lo sabotearon. Son kirchneristas. Está repone, man, loco. Son kirchneristas y vamos a tener que aplicar todo el rigor de la ley. ¿No quiere una medida cautelar para proteger su material? Ahí está, medida cautelar para Harry Nilsson. Se fue a poner la gorra en vez de... Totalmente. De tomarse unos vinos. Bueno. Sí, te pusiste la gorra, puto. Bueno, vamos a hablar en serio. Harry Nilsson, voy Harry a presentar. Nilsson. Que dale. Supo transitar las trasnoches de la FM Palermo con gallardo valor. Mirá, pasamos te lo encontrabas mucho tiempo ahí en la Palermo. Pasamos mucho tiempo. Harry Hemos Nilsson. Aburrido a millones con esto. Era un borracho seguro. Como vos. Borracho perdido, amigo de los Beatles. De Lennon. De Lennon, sobre todo, con quien llegaron a grabar un disco a dúo. Pero bueno, hacía mucho tiempo que no lo pasábamos. Más de algún oyente de aquellos días recordará las con dolor. Duras batallas, los enfrentamientos verbales que provocaba Harry Nilsson, pero el público lo amaba. No me parece que fuera el caso. Es más, una noche... Nunca me hicieron escuchar nada de este tipo que me gustara, pero ni un poco. 40 veces te lo habrá metido un Whitney Houston bien en el culo. No. Vos no sabés la mediocridad del material que traían. ¿Quién no puede menos que amar la canción de Midnight Cowboy? Sí, Everybody's Talking. Es un clásico para de Hollywood. Nada del otro mundo, pero no, está bien, dele, a ver. Bueno, tiene otro clásico más grosso. ¿Cuál? Ese que dice... La que cantaba Whitney Houston. No, Without You. Without, no es de él. ¿No es de él? Es de Badfinger, es de una banda inglesa. Sin embargo, él la puso claro, en un... la puso en un pope y después la llevaron a... Vendió más la versión de él que la de Badfinger. Mirá y vos, de... hasta los Badfinger. Claro, ni sabía que era de Badfinger. Sí, Without You es de Badfinger. Bueno, ajá. Pero en el primer disco, que fue el que, digamos, llamó la atención de los Beatles, se llamaba Pandemonium Shadow Show, hizo un cover de River Deep Mountain High. Ajá. Curioso que para un artista con orientación al pop y muy blanco en su propuesta musical, en sus raíces, hacer un tema que venía del Motown Sound, del Soul. Lo hace bastante bien y, como información extra, una de las versiones más raras de este tema es de Deep Purple. Ajá, que lo hace, cierto, en The Book of Tales. Sí, sí, totalmente. River Deep Mountain High, original de Phil Spector, uh-huh, para la factoría Motown, en la voz del querible, recordado... Lo había popularizado Tina Turner, Tina Turner, Turner y todo, sí. Pero obviamente hoy lo vamos a escuchar por Harry Nilsson. Como si esto fuera, digamos, algo necesario. ¿Por qué? Recuerden, ¿por qué ese nombre, con Harry Nilsson? ¿Por qué insistimos con este perdedor? Discúlpeme. No, un grande. Harry, yo algún año voy a ir al Harry Fest, que se hace todos los años en su memoria en Nueva York. Estamos viviendo en un mundo tan raro que es posible que exista el evento que usted menciona. Sí, el Harry Fest todos los años. Muy amigo de Randy Newman, Harry también, Nilsson. También. A mí me gusta Randy Newman. Amigo de Alice Cooper. A pesar de que a vos no te gusten estas cosas. Ajá. Estos cantautores totalmente americanos. Randy Newman es un gran cantautor americano y un gran compositor de música incidental. Sí. Por ejemplo, la de Toy Story. Ajá. Pero así de tantas películas, ¿eh? Bueno, canciones de Harry Nilsson hay en miles de películas. Alguna época yo tenía el listado... hay una que se llama You Got an Email con, sí, Tom Hanks, que, ajá, tiene como 6 canciones en la banda original. Yo digo, ¿por qué no trajo el vino hoy? Porque era más fácil de tragar esto. Con, no, con... es una maravilla, Harry. Vamos a darle, bueno, otra oportunidad. En los 80 murió, ¿no? Para terminar lo mío. Así es. Buah. Así es. Está de bien. Cirrosis, para terminar lo mío. Sí, y tiene, es protagonista de una película, una comedia de terror, ya que siempre hacemos algún toque cinematográfico. A ver. Que se llama The Song of Drácula. Ah, y es una comedia de terror, sí, sí, en la, sí, que él hace el personaje principal y otro de los personajes lo hace su amigo Ringo Starr. Mire usted. Muy rara de conseguir, muy difícil de conseguir. Bien, bien. Yo estuve viendo El Cristiano Mágico hace poco. Ah, bueno. También otra rara de Ringo Starr. Ringo Starr con Peter Sellers. Con Peter Sellers, que fue uno de los que se nos fue. Maravillosa película. Sí, sí, sí, sí, sí. El otro que se nos fue es Tony Curtis, como usted bien puso en su... Así es. Hoy, su Facebook. Cuando estamos, mientras estamos grabando esto, nos, ajá, enteramos que falleció Tony Curtis. Un grande. Sí, sí, sí, sí, sí. Se nos están yendo todos. Me acuerdo cuando veía El Santo, por ejemplo. Y tantas Santo películas. Roger el Santo Moore. Roger Moore. Pero no El Santo, digo. Le persuade. Claro, bueno, ahí me chipotea el... Es válido, es una... Era Roger Moore, estaba. Claro, totalmente. 85 bueno, años. Harry Nilsson, River Deep Mountain High. Y bueno, quizás haya que aguantar lo que haya que aguantar. Vamos. Es cortito. When I was a little boy, she had a rag doll. The only doll she'd ever owned. Just the way she loved that rag doll. But only now her love has grown. Whoa, but it gets stronger, baby, in every way. Whoa, and it gets deeper, baby, let me say. Whoa, that it gets higher, baby, day by day. Do Sweet of me. Aguante, Papo, loco. Aguante, Ocho, loco. Aguante, Lupa, loco. Hay drogas. A las drogas de prohibición. Soy un hombre desprolijo. No tengo conflictos con mi ser. Saludos, roedores. Yo que soy un hombre desprolijo y no tengo conflictos con mi ser, les digo, no se priven de escuchar lo que les gusta, o de ponerse lo que se les canta al orto, o de animarse a vivir el momento por lo que digan los demás, debido a esta filosofía de vida. Es que yo no me guardo ni un pedo, porque la expresión que sale de las entrañas no es polución sonora, y antes está mi salud, y luego el aire que respiramos. ¡Mierda! ¡Salud de mierda! Y como gurú de las cloacas que soy, también les aseguro esto. La apariencia es la telaraña que esta sociedad hipócrita teje alrededor de nuestros sueños. La apariencia es la telaraña que esta sociedad hipócrita teje alrededor de nuestros sueños. La apariencia es la telaraña que esta sociedad hipócrita teje alrededor de nuestros sueños. ¡Fufu! ¡Chucu, chucu, chucu, chucu, chucu! No cambia nada estar un poco sucio si nuestra cabeza es eficaz. Bueno, yo no pienso demasiado. Por eso, roedores, si quieren una banda sucia y desprolija para animar la velada, pongan al taco Blas Flag. No importa si es con Henry Rollins o con Descadena, todo suena sucio y desprolijo como este Grace and Garbage. Grasa y basura que tanto nos recuerda a nuestro hábitat natural. ¡Aguante Black Flag! ¡Aguante Black Flag! ¡No hay futuro! ¡No hay futuro! ¡Arde Roma! ¡Arde! Que tras las cenizas de la tanda resurgirá Ave César. Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 20. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Dream Theater, Claudio Marcielo, Theater of Tragedy, Jeff Scott Soto, Striper, Sonata Ártica, Gotthard, Tano Romano, Imperio, Gamma Ray, Udo y más. Un informe sobre los 40 años de Black Sabbath, notas exclusivas a Bill Ward y Tony Iommi, y un homenaje especial para Ronnie James Dio, el gigante que se nos fue. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Arqueología Metálica. Resucitando una vieja sección y prepárense para un viaje en el que todo lo que ustedes sabían hasta ahora es posible que no sea cierto. No sé, yo no sé nada, creo. De bueno, nada, ahora va a saber menos. Lo que usted presuponía tal vez no sea cierto. ¿Sobre qué? Me intriga. Tengo que saber. ¿Cuál le parece a usted que fue la primera banda que tocó temas de ocultismo, de satanismo? Bueno, todos hablarían de Sabbath, ¿no? Claro, de Black Sabbath. Claro, pero no. Pero no, no. Hubo una banda que se le anticipó por varios meses. Ajá. ¿Inglesa? No, aquí viene lo loco. Es una banda que estaba conducida por una mujer, una señorita que se llamaba Jinx Dawson. La banda se llama Coven. Mirá vos, esa sí que no la tenía. Bravo. O sea, el nombre sí, pero mentalmente los ubicaba después. No. No solo fue antes de Black Sabbath, sino que prepárese para algunas revelaciones importantísimas, los que saben de qué estoy hablando. ¿A nivel musical o a nivel revelación de magia negra? A nivel cultural. Voy a hacerle otra pregunta para mantenerle todavía el suspenso. Yo sigo musicalizando. ¿Quién le parece que fue la primera banda o el primer artista que usó los cuernitos? Dio. Nope. Fue Coven. Mirá vos, este Coven, loco. ¿Mm? ¿Y de qué año? Me está convenciendo. Me lo estoy convenciendo, claro, totalmente. Bueno, la cosa es así. Resulta que esta gente de Chicago, esta chica Jinx Dawson. Convengamos que no eran muy conocidos. No eran muy conocidos. No es que no eran muy conocidos. Eran conocidos en la época. Porque de hecho habían tenido inclusive hasta reviews en la revista Rolling Stone. Era en la toda Clean. Gente joven. Estás muy mal, terrible. Sergio. Estás muy mal. Veo que bebiste más de lo que debías. Bueno, la cuestión es que esta banda en particular tenía una serie de anticipos de Black Sabbath, que luego Black Sabbath hizo conocidos. Pero los primeros quizás hayan sido estos muchachos, empezando porque el bajista se llamaba Oz Osborne. ¡No! Totalmente. Pero entonces, Black Sabbath al final era un plagio de esta banda. No, pero bueno, el pibe daba que se llamaba así, Oz Osborne. ¿Qué vas a hacerle? No es el mismo. ¿No habrá sido la banda fantasma paralela a Black Sabbath? No, porque además eran de Chicago, imagínense que no da para nada. Pero eran un cuarteto, luego se incorporó un tecladista. Y el primer disco que sacaron... No tenían nadie que le faltara parte de un dedo, ¿no? No, eso no. El primer disco, que salió en 1969, meses antes que el de Black Sabbath, se llamaba Witchcraft Destroys Minds and Rips Souls. Esto es, la brujería destruye mentes y rapta o viola almas. ¿Sí? Da miedo. Tema satánico a full. Le digo, mire qué tan satánico era el tema, que además del contenido diabólico, terminaba con un tema de 13 minutos que era una misa negra, recitada. ¿Lo tiene? Bueno, le estoy hablando del año 1969. No, grosso. ¿Y por qué pasó tan desapercibido? No es que pasó tan desapercibido. Bueno, digamos que cuando le preguntás a 32.000 heavies y no lo conocen. Porque o sea, se pelearon con Saruman y se yo no dije que fueran heavies. Bueno. Es ahí el primer problema. O sea, era una banda psicodélica. O sea, que eventualmente tenían guitarras pesadas. De hecho, en serio, la palabra coven es algo referido a brujería, ¿no? Claro, sí, es, lo podemos traducir hasta como aquelarre. Era como Black Delia lo que hacían. Te acabo de inventar un género. Sí, totalmente, no. Y por lo délico. Ah, no es porque vengan de Nueva Delia. No. Entiendo, bueno. Bueno, la cuestión es que habían la banda estaba formada desde el 67, llegaron a salir de gira con Jimmy Page cuando tenía los Yardbirds. Antes de Plant, con Alice Cooper, con Vanilla Fudge. Uh-huh. O sea que la banda algún tipo de relación tenía. Pero fíjense, si usted quiere seguir ahondando en las coincidencias con Black Sabbath, más meses antes, los temas que desarrollan en el primer disco, en este primer disco que se llama Witchcraft Destroys Minds and Rips Souls, dos de los temas tienen los mismos nombres que temas del primer disco de Black Sabbath. Black Sabbath, por ejemplo. Exactamente. Abren bueno, el disco. Si están hablando de magia negra, es lógico. Bueno, está bien. El primer tema del disco se llama Black Sabbath. Y hay otro que se llama Wicked Woman. No. Igual como en el primer disco de Black Sabbath. En el centro, al abrir el disco, uno encontraba un póster, el famoso póster de la misa negra, donde están todos y está la chica en el medio con los brazos extendidos y los que están atrás haciendo los cuernitos. Por primera vez, el primer reporte gráfico de gente haciendo los cuernitos. ¿Esto es una evaluación tuya o está escrito en los anaqueles del metal? En todas partes está escrito. O sea, ¿por qué dicen que el primero en hacer los cuernos fue Dio? ¿O Dio, tal vez llevarlos a la popularidad? Exactamente. Hay gente que por ahí se confunde cuando escucha la primera vez que... El primero que popularizó seguramente habrá sido Dio o Gene Simmons, eventualmente, que Gene Simmons dice que lo hacía él, aunque en realidad cuando vemos las fotos viejas, extiende tres dedos. No extiende. O sea, hace esto, mira. Extiende tres dedos y deja... los dos del medio abajo. O sea, eso no es lo mismo de lo que estamos hablando de los cuernitos. Hay una más, esta es terrible para los fans de Kiss. Fueron los primeros en pintarse, parece. O por lo menos una de las primeras bandas en pintarse. Se pintaban todo de blanco, sin base. Esa era la idea. Pero no importa, no es el punto. Lo loco es que el álbum, además de toda la historia... tiene también el primer registro fotográfico en el rock de una cruz invertida. Bueno, todos los símbolos de lo que fue el metal oscuro. Exactamente. Los tiene esta banda. Ya los tenía prefigurados Coven, la chica esta, Jinx Dawson, que tuvo una vida muy rara y muy complicada, y una banda que llegó a sacar solamente 4 discos a lo largo de su historia. Bastante. No bastante desde un punto de vista prolífico, pero sí bastante porque el primer disco fue del 69, hubo un segundo disco del 72 que fue el más exitoso porque hubo un tema que entró para una película, se llamó One Tin Soldier, el tema, y tuvo un éxito llamativo porque llegó al puesto 40 en los charts norteamericanos. Sacaron un tercer disco en aquella época y... Mucho tiempo después, un recopilatorio en el año 2008, hace un par de años atrás. ¿Viven esa gente? Sí, totalmente. Jinx Dawson ahora debe ser una señora grande, de hecho no publica fotos actuales de ella. O sea, las últimas fotos que publica tiene 40 años, póngale. Pero todavía vive y tiene sitio web y toda la historia. Y hay un montón de comentarios donde... apoyan lo que la señora esta afirma de que fue la primera que utilizó cruces invertidas. Es como una especie de Vivian Black, pero 30 años del antes. Pasado. Del pasado. O sea, una cosa de locos. Igual aclaremos que lo de ponerle un tema Black Sabbath sí. Puede parecer demasiada coincidencia, pero seguramente ellos también se estaban refiriendo o tomando como punto de partida la película. Totalmente. Black Sabbath es una película. Totalmente. Del año 66. Bien. Con lo cual era lógico que ellos le pusieran Black Sabbath. ¿Protagonistas? de Black Sabbath, Boris Karloff. Ah, claro. Boris Karloff. Sí. Una especie de comedia negra. No, son cuatro historias. Uh-huh. Cuatro historias. Así viene... medio un plan medio. Sí, es una película de un director italiano. Uh-huh. Es una película de coproducción. Espagueti del terror. Bueno, ¿quiere escuchar? A ver. Black Sabbath. El tema Black Sabbath, pero hecho por Cobain. Me encantó. Imagínense, 1969. Tengan en cuenta, no es necesariamente heavy. Es psicodelia, en principio. No es que le falten guitarras, algunos temas o todo. Pero el concepto no es exactamente el de heavy. Un palo Jefferson Airplane, digamos, pero en otro aspecto. ¿Sabe que sí? Por la voz de ella. La voz de ella es bastante similar a la de nuestra amiga, ¿cómo es la cantante de Jefferson Airplane? Qué bueno que te tilde rígido. Sí, a mí también me tilde. Uy, ¿cómo estamos? Por favor. Uy, bonudo. Bueno, nos vamos a acordar seguramente. Sí, seguro. Bueno, escúchenlo. Grace Slick, eso mismo. Jinx Dawson tiene un parecido, aparte tuvo estudios de ópera en un principio, y por lo demás, a pesar de que ser autodidacta en el tema musical, tenía una cierta preparación vocal, eso es lo que trato de, uh-huh, de destacar, ¿no? Bueno, vamos a escuchar de Cobain Black Sabbath y después les sigo contando. Of dread and awesome spectacle, each in his hand a candle of black, their faces grave, a death-like mask. The prince swooned, the person of gold, reigning upon his throne, distant and far remote. The cauldron boiled and the fires burned. The deepening shadows, two figures turned. Bubbling pots of vengeance and potions. Flames revealing the obscene motion. Como escuchábamos a Cobain, Para, me encantó eso, arqueología metálica. Sí, bueno, es una sección sacar, que ¿hay un libro de arqueología metálica? No, no necesariamente, pero era una sección que hacíamos en la época de AB César. Ah. Y la habíamos relegado en estos tiempos, pero me pareció interesante presentar esto, que ya alguna vez lo había mencionado, pero dentro de los detalles, cruces invertidas, los cuernitos, los parecidos con Black Sabbath, el anticipo en el tiempo, está también el tema de que es la primera agrupación que hizo mención del Hail Satan, es decir, Ave Satán, que luego se hizo popular por otra gente, sobre todo Marilyn Manson en estos últimos tiempos y demás. Bueno, los primeros parecen haber sido estos tipos, increíblemente. ¿Ahora esta gente vivía en ese mundo de la magia negra o todo tomaba forma en función del espectáculo? No, yo entiendo que estaban muy metidos en el tema, si bien no pertenecían a ninguna escuela determinada. No pertenecían, por ejemplo, a la escuela de Anton LaVey, si vamos al caso. Pero tenga en cuenta que desde el primer contrato, que fue en 1969, todos los contratos que hicieron a partir de ese que fue con Mercury, con el sello Mercury, los miembros firmaron con su propia sangre. Igual que muchos años después haría Manowar. O sea, fíjense la locura de lo que estoy diciendo. Hay toda una serie de anticipos muy particulares en todo esto. Hay un montón de declaraciones. Y sobre todo, aquí tengo una cita del año 1970 de la Rolling Stone, cuando hacen la crítica de Black Sabbath, del primer disco de Black Sabbath, diciendo: es algo así como la respuesta inglesa a Coven. Fíjese, va por detalle. Pero ya con ribetes totalmente de metal, ¿no? Lo de Sabbath. Sí. No tenía nada que ver con lo de Coven. Claro, lo que pasa es que cuando decimos metal es un tema, porque tampoco Black Sabbath fue la primera banda que hizo metal. Sí, pero ese disco es como... No, pero es tampoco. Como el pop de los comienzos. Había mucha base de blues en totalmente, el bajo, en el primer disco de Black Sabbath. La expresión heavy metal es anterior, es de los años 60, de principios de los años 60, refiriéndose a las drogas pesadas. Ya había utilizado la expresión en música Steppenwolf cuando habían hecho... En Born to be Wild con el famoso tema y demás. Pero además de eso, ya se había aplicado la expresión heavy metal a algunas bandas en concreto, como eran, por ejemplo, MC5, The Stooges, Ursa Major, etc. O sea que decir que Black Sabbath inició el heavy metal no es correcto. Bueno, no, de yo todo. No digo que lo inició, pero digo por la música oscura, por la música fuerte, por la propuesta. Pero fíjese que tampoco en la oscuridad eran pioneros. Y en o sea, el había mismo algo. Año, y en el mismo año. Bueno, loco, ¿qué te pasa con Black ¿Qué Sabbath? ¿Qué te pasa? En el mismo año de Black Sabbath y evidentemente de Coven, hay una tercera banda que tira esa onda, pero con otra, digamos, con otro sonido, pero igualmente recontra súper interesante, que era Lucifer Friend. Totalmente. Una primera intención con Asterix, que ese era el nombre, ¿no? Que esto salió en disco. Sí, sí. El tema Ride Sky, que fue el gran pivote, tanto del disco de Asterix como el disco de Lucifer's Friend, donde estaba el mismo cantante y la banda con todo un despliegue particular. Puede decirse que estaba a la misma altura que los demás. No había ninguna diferencia en ese sentido. Sí, y era tan negra la música que el disco también era negro. No, claro, el vinilo. El vinilo era negro, claro. Totalmente. Y todavía corriendo, estirando el chicle unos meses más, el primero de Uriah Heep. Claro, que ya también. Desde la tapa tenía una propuesta que iba ese lado. Totalmente. Very heavy, very humble. Bueno, fíjese que la chica esta, Jinx, en un momento dado se encontró con una serie de problemas, sobre todo porque la relacionaron, ya que la otra vez tocamos el tema, con la familia Manson, no por ninguna asociación directa, sino porque justamente, como estaban en este tema del satanismo y demás, y justo en aquel momento se produjeron algunos de los eventos relacionados con el clan Manson, el juicio y demás... la relacionaron con eso y eso le sirvió de publicidad más que negativa en la época, lo cual hizo que no pudieran editar un disco después hasta el año 72, ¿no? Eso tiene todo que ver. Encima, lo curioso es que esta chica parece haber sido una libertina tal como su filosofía lo indicaba y salió con un montón de gente de la escena. Acá yo reuní una pequeña lista de gente con la que salió esta chica. Y está Roger Taylor de Queen, está Rod Stewart, está con quien no salió Rod Stewart, ¿no? Frank Zappa, está Alvin Lee, está John Lord. De hecho, si entras al sitio de la chica, hay una foto muy reveladora con John Lord y a Ian Pace cenando. Bueno, no sé, debía tener con qué entonces. Era una linda, era linda mujer. Sí, sí, sí, una rubiecita linda. Se puso incluso más linda con los años. O sea, la foto un pacto de cuando, con el diablo debía tener. No sé, tener. La foto de cuando tenía 40 la muestra más atractiva de cuando tenía 20, por ejemplo. Si bueno. Vamos al caso. Un detalle que muchas... Hay cuarentonas que están bárbaras. Por eso digo, ¿no? A esa le vino bien la edad, le asentó bien la edad. Esa es la idea. La sintió bien, sí. La sintió bien, eso mismo. Bueno, inclusive, ¿sabe con quién salió? Con Amet Etergun. ¿Se acuerda de Amet Etergun? El productor de Atlantic. Exactamente, lo cual, si saliste con el productor de Atlantic y no la rompiste a nivel artístico, es porque evidentemente tu conducta era por demás agresiva. No te bancaron ni los ejecutivos. Bueno, sea como sea, esta chica en el 2008, como le contaba, limpió los archivos y dijo, bueno, vamos a presentar todo aquello que grabamos y que no pudimos presentar en su momento porque la carrera del grupo era muy errática, porque ellos estaban re locos y porque además ella tuvo que encargarse de su padre moribundo durante muchos años y eso también la alejó de los escenarios y de la grabación de discos y demás. Entre la gente que participa del disco este, que se llama, ya le voy a decir cómo se llama exactamente, Metal Goth Queen, Out of the Vault. Esto es, quiere decir, la reina del metal y el gótico fuera de... O sea, ya se anticipaba a lo gótico también. Es que sí, por supuesto. Mucho antes de Siouxsie, mucho antes de otra gente que practicó, mucho antes de Nina Hagen, por supuesto, que practicó el tema gótico en sí mismo. O sea, hubo un anticipo importante. Lo que pasa que esta, al no haber trascendido de manera tan popular, es lógico que no se considere. Pero tenga en cuenta que todo esto está registrado. Bueno, siempre en toda cosa que tiene que ver con lo artístico hay alguien que funda un territorio anterior y que sienta bases. Sí. Y que no son los más populares. No, ¿entendés? A veces pasa, otras veces no. A veces hay un iniciador neto y entonces, bueno, ahí no hay nada que decir. Pero en este caso particular hay un montón de coincidencias. Pero en este disco, en Metal Goth Queen, Out of the Vault, participan, entre otros, Michael Monarch, que alguna vez fue de Steppenwolf. Glenn Cornick, que alguna vez fue de Jethro Tull. Y las últimas grabaciones de Tommy Bowling. O sea, esto estaba totalmente, digamos, perdido. No se sabía dónde estaba y lo tenía la gente de Coven. La última grabación que hizo, una de las ultimísimas que hizo Tommy Bowling, las hizo con esta banda, con Coven. O sea, participando dentro de las sesiones. Por eso es que, si les parece bien, vamos a escuchar un tema de este álbum, de este último álbum del 2008, que se llama Black Swan, es decir, Cisne Negro, donde entre las participaciones figura Tommy Bowling grabando sus últimos estertores, digamos así, ¿no? Creo que es lo adecuado. ¿Les pareció bien? Me encantó. ¿Le gustó? ¿Vio como hay siempre tela para cortar en todo? ¡Alto esto nivel es César Fuentes Rodríguez! Esto es Coven Black Swan en Arqueología Metálica y por supuesto en AB César. Open up your wings and fly into the dark. Bueno, estamos aquí de vuelta luego de haber sobrevivido a Coven. No se puede creer. Ya ven que cambió mucho la historia porque hoy en día escuchás algún material de esto que fue grabado antes y evidentemente, por lo menos en materia de producción, se aggiornó bastante. ¿Y nunca más volvió a cantar? No, todavía hace algunas cosas, de hecho, pero muy limitadas. Fue actriz también. Si usted recuerda una película con Brad Pitt que se llamaba Cool World. Sí. ¿La recuerda? Bueno, sí, participa. Mezclar animación con exactamente, actores. Bueno, participó ahí y hay un tema de ella metido ahí. Efectivamente, ella como Jinx Dawson también hizo algunas cosas y participó en más películas. Es más, hay una película en la que participa que yo después voy a fijarme, voy a tratar de bajarla porque realmente no la ubico, no tengo idea. La tengo por acá, Heaven Can Help, ¿sí? Donde ella era la protagonista. Téngalo en cuenta, ¿eh? Bueno, voy a buscarlo porque realmente me parece interesante. No, yo de los que conocía el primer álbum y conocía el del 72. Los demás realmente no me había divertido. La película es del 90, ¿eh? Téngalo en cuenta. Bueno, vamos despidiéndonos, ya leímos mensajes, ya decimos todo y tengo una sorpresa para usted, para agasajarlo por su regreso. A verga. El nuevo disco de Fogat. Ah, mirá vos. También. Otra. Gente. Viejardos que. No, caso peor, de Fogat, peor todavía. Claro, el tema es Sergio que va a aplicar. No tiene relación con Fogat. O sea, yo también puedo poner una banda Fogat porque murieron dos de los cuatro y de los otros dos queda uno. Exactamente. Nada. Otra de las bandas que aparece uno solo. Uno solo, totalmente. Que no tiene nada que ver con claro, la banda. No, ni siquiera el de los que componían o de los que, digamos, podés. A nivel oído, podés relacionar que Fogat, el sonido de Fogat pasaba por la guitarra y por la voz. Claro, sin Lonesome de Peveret ya no había posibilidad. Ya es casi imposible. Es como decir Whitesnake sin cover. Totalmente. Poco menos. Y tampoco está Rod Price, que murió hace pocos años. O sea que lo que es ahora es el uso del nombre claro. Por parte de un ex integrante y pero amigos. Canta, pero obviamente va a estar bien. Claro, canta David Huneke, el de Victory, con lo cual se pone ya muy interesante. Y le aseguro que el disco está muy bien. Nuestro amigo Fernando Romero no me lo acercó y yo me digo, ¿esto es lo nuevo de Fogat? Ahora, ¿pero rescatan aquel sonido? Sí. Y muy bien. Yo me sorprendí. Hay muchos covers, ¿eh? Aclarémoslo, sobre todo covers de bluseros. Se llama Last Train Home, el último tren a casa, ¿no? Y realmente tiene un sonido que, a pesar de ser nostálgico, tiene un golpe de vigencia interesantísimo. O sea, me gustó tanto que dije, voy a programar un tema y qué mejor que un tema que se llama El Último Tren a Casa, que mejor lo tomamos antes de que el programa se termine y nos quedemos acá varados. Como siempre que hemos pasado Fogat, les voy a recomendar a todos los jóvenes que no están... Los jóvenes. A la juventud que no está familiarizada con esta banda. ¡Patria de juventud! Que descarguen, consigan, compren, canjeen o roben de algún lado el disco en vivo de Fogat. Totalmente. Que sin duda alguna, uno de los discos en vivo más maravillosos y aplastadores de sonido de todos los tiempos. El Fogat Live realmente merece un lugar en el corazoncito como, de cualquier rockero. Como dijo muy bien una vez un crítico, este disco tiene un gran defecto. Uh-huh. No es doble. Claro, totalmente. Un disco simple, pero tremendamente eficaz. Y además, uno de esos discos que todavía podían preciarse de ser en vivo. O sea, sí, no tiene retocado. No tiene retoque, no tiene nada. Es como debería ser un disco en vivo. Porque si uno después agarra ejemplos, sobre todo a partir de fines de los 70 en adelante, el retoque es más grande que Hay grabado. Exactamente. Pero no era el caso. Aquí está toda la energía cruda y hasta están los errores. Y los errores le dan más vivacidad todavía. O sea, no es por cosa. Botonear a nadie, pero el disco en vivo de Serú Girán está grabado en estudio. Pero y sí. Pegados los aplausos. Bueno, y el unleashing. Es un disco que nunca me gustó, igual te digo. Está bueno, grabado en un estudio. Hagamos lo peor: el unleashing de East de Judas también es un invento. No es un disco en vivo como tal. No, pero bueno, yo no quiero empezar a derribar ídolos aquí. ¿Pero no hay un video de ese? No. Vos podés hacer lo que quieras después, aunque lo hubiera, ponele que podés hacerlo, pero igualmente no fue un disco grabado. O sea, le agregá los aplausos luego. Sí, pero eso ya no es un disco en vivo. ¿Volvemos o estás cerrando ya el programa? Estoy cerrando el puto programa. Baje la cortina. Totalmente. Podrido. Yo quiero agradecer a los amigos de Áspera. ¿Puedo? Agradezca. Porque acaban de sacar ¿Se puede tirarle la goma al rubio salvaje? Les tiré la goma a todos. Hemos pasado momentos maravillosos. Ha tenido como 13.000 bajadas o por lo menos pasadas en YouTube el video del hijo de Cuca, de Pocho la Pantera. No se dice bajadas en el caso de Áspera, no son acabadas. Acabadas, claro. O tomadas, ¿viste? Porque te lo ponen con un espejito acá. Eso espera. Es Look at Yourself. Esto de para hacerse unos sí, permítame sí. Decirle que el concepto ha sido sustraído. Bueno, sí, hoy día. No, ha sido anticipado. No es lo mismo, porque en el que vos decís, no había un espejo real. Bueno, este es un espejo acrílico. No, sí que se podía, ¿por qué no? ¿Cómo vas a poner un pedazo de espejo en un vinilo? ¿Y cómo lo lograron ahora? Mira. No, pero esto es un acrílico, está muy bien hecho. Por eso lo digo. Que lo han sacado con espejos y es un peligro. Por eso, pero esto es con acrílico, por eso lo digo. Es con acrílico que es como un espejo, pero explíquele a la gente de qué estamos hablando. Estamos hablando del disco de Áspera, que tiene una excelente etapa. Ya no para bajar, sino el soporte. Una excelente etapa. Y que además lo que quiero agradecer es que acá también han agradecido a mi vieja banda, los Triciclos Clos, los amigos. Uh-huh. Así que gracias, amigos de Áspera, una super banda de metal bizarro, sí, que muchos conocen y que se va a estar presentando próximamente el 10 de octubre en el Teatro de Colegiales. El 10 del 10 del 10, ¿no? El 10 del 10 del 10. Eso es, me parece muy bien, señoras y señores. Hasta acá lo mío, César Fuentes y Sergio Ochoa. Hasta acá lo de todos y nos tomamos el último tren a casa con Fogat, lo nuevo de Fogat, Last Train Home. ¿Les parece bien? Si a usted les parece bien, la próxima semana nos encontramos en este programa que hemos dado en llamar a César. Ténganlo, ustedes una buena vida, sepan disfrutarla. Y si no lo consiguen, hagan lo que puedan.